The streets are fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled. Corte del guardián para que descubriera. Viste, cambio de tono. Está bueno este sol, no sabía que existía. Si no venía el corte no me daba cuenta. Vos le das más o menos. Mira. El cambio de tono lo vamos a usar. Mirá qué bueno que quedó. Must have whiskey, oh, you know why. ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the neck, little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl. Voy a guardar esto porque fue, en definitiva, si no fue un hackeo, fue un fallo del software o del periférico, o sea, de la plaqueta de audio y salida, entrada y audio de entrada y salida de audio a la PC, que se cortó. Bueno, me quedé sin auriculares y sin micrófono y tuve que reiniciar todo y por lo tanto se cortó la transmisión. Ahora estoy transmitiendo de nuevo, pero probando, ¿viste? Y saltó justo. Probando de qué mierda había pasado con el micrófono, encontré esta tijereta. Viste, el cambio de tono nomás. Que no lo había usado hasta ahora. ¿Viste, boleda? O menos. Bueno, es como un loro eso, che. Bueno, igual. Es un llamado a atención, hay que comprar un... ¿Cómo se llama? Una interfase. Tiene un nombre esto. Es el equipo externo de entrada y salida de micrófono y auricular. Hasta que lo parió. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we could get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. De Doors. ¿Cómo ese se me chimpoteó todo ahora, viste? Acá tengo que esto sí cambio de tono. Bueno, no sé dónde dejarlo esto. Si dejarlo en esta función. ¿Sí? ¿Cómo queda? Como entre un tarro. Pero está, la radio tiene que sorprender. ¿Podemos dejarlo ahí? ¿O ahí? ¿Cómo queda ahí? ¿Muy buque? Bueno, vamos a dejar ahí, que salga diferente. ¿Vos qué querías más grave, Darwin? Ahí. Viste que le da cuerpo a la voz. Lo dejo ahí. En fase experimental, che, quedó como que le falta aceite o algo así al software, che. Es hora de cambiar todo, computadora, periférico, comunicador, nada. No. De este 21 de mayo de 2025, una emisión que volvió a truncarse el otro día por la tormenta, ¿te acordás? Y hoy por un fallo en el software o un hackeo del guardián. La